Recorte informativo. La comida que te da el penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Que busquen al que no es de verdad. Nada, que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después. Una de las cosas que debería tener Moreno es una casa abrigo. Teníamos piedra, no teníamos nada. Si a las 8:30 de la mañana ya estaba completamente inundado toda la casa, no nos dieron tiempo absolutamente a nada. Perdimos todo, subió el agua en menos de media hora, subió más o menos 1 metro y pico. Mandamos petitorios al señor juez para que no nos la orilla, no quería que se presente en el barrio. Nunca vino nadie a pedirnos ni a Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Hoy vamos a elaborar esos puentes que suelen decirse imprescindibles en tiempos de angustia, de deconstrucción, de preguntas, de enormes interrogantes y también de lo que ayer el propio presidente del Consejo Deliberante me dijo en una nota que luego compartiremos. Es tiempo de volver a la calle con el mate en la mano a hablar con los vecinos. Algo así como dejar de lado el marketing cuando hay enfrente dos construcciones personales semejantes en términos de génesis, incluso de desarrollo, con algunas diferencias, matices, en el final o en el comienzo de las carreras políticas de cara a la presidencia. El territorio es lo que nos convocó siempre. A veces podemos tener mayores medidas de esas situaciones tan complejas y que no se resuelven, no con una nota y no con una intervención, sino en la continuidad. Y es el territorio que nos va a convocar para saber qué puentes deben construirse. Vamos a poner un separador y vamos a charlar con un docente, un directivo, porque nos parece, en el comienzo de la mañana, informarles a ustedes que hay un corte, hay una manifestación, hay una protesta, hay una exigencia, hay un estar en la calle. Y ese estar en la calle tiene implicancias. Así que después del separador charlamos con ustedes y con el directivo que está en línea para comentarles qué sucede en Cuartel Quinto. Una vez más, Cuartel Quinto. Estás escuchando Recorte Informativo. Está en línea el señor Gustavo Soldati, que es autoridad en la escuela primaria 73. Soldati, buen día. Rubén Bustamante le habla desde aquí, desde FM Moreno. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, estamos acá en lo que es Lamas. Lamentablemente estamos utilizando esto como un último recurso, apoyando a la comunidad educativa justamente porque cuesta, los padres, o si yo recibo llamadas tanto de mañana, de tarde, de noche, que no pueden llegar a la escuela por el miedo a ser asaltados. Sufrimos innumerables casos de violencia, es más, tenemos una portera que fue brutalmente golpeada en la puerta de la escuela, se informó, bueno, a las autoridades, se habló con la comisaría cuarta, o sea, para poder tener un patrullero en la escuela tenemos que llamar 4 o 5 veces a lo que es el 911. Utilizamos todos los recursos, o sea, vamos a la comisaría, hacemos las denuncias, hemos hecho hasta denuncias con los domicilios donde están los delincuentes, que nos han robado, pero innumerable cantidad de veces la escuela. La policía también uno entiende que a veces está atada de pies y manos, ¿no? Porque no tienen los recursos, sabemos dónde están nuestras cosas que fueron robadas, pero no pueden ingresar si no hay una autorización, y esas autorizaciones llevan horas, días, no lo sé ya tanto eso, pero bueno, nos sentimos desamparados. El domingo en los comicios asaltaron a la misma policía, ¿Perdón? Sí. Que el domingo en los comicios, esta policía nueva que tenemos ahora en el distrito, fueron asaltados por estos delincuentes, les sustrajeron todas sus pertenencias. Bueno, el lunes pasa esto que pasa en la escuela con mis dos compañeras de trabajo. La semana pasada un papá, saliendo de la escuela a 5 de la tarde, primer grado con su hijo, es encañonado en la esquina de la escuela. A la mañana, reitero esto, que los padres me llaman diciendo que no van a venir a la escuela por el miedo a salir de sus casas, porque los delincuentes están y no pueden llegar a la escuela y son asaltados, uh-huh. o son violentados, o son agredidos verbalmente, o sea, de todo. Gustavo, déjeme preguntarle a ver si podemos hacer una cronología. Usted me dice que el día de las elecciones fueron asaltados los policías locales. Exactamente, sí. ¿Y qué, le robaron las armas también? Les sustrajeron todas sus cosas, sí, exactamente. Eso el día domingo, el día lunes. El día lunes ocurre esto de que asaltan en la puerta de la escuela a dos auxiliares, una de ellas brutalmente golpeada. Bueno, eso, el lunes a la tarde, para que ustedes... Y el lunes a la tarde un papá que iba con el niño, con su hijo. Eso fue el lunes anterior pasado, había sido, sí. Asaltado en la esquina de la escuela, saliendo a las 5 de la tarde con su nena de primer grado. Ubíquenos geográficamente, la 73 es la escuela que está muy cerquita de la unidad sanitaria. Exacto, sí, de Anderson, nosotros estamos a 3 cuadras de ahí, claro. Estamos en la calle Pampa y Bilbao. Uh-huh. Bueno, nosotros hoy estamos apoyando a la comunidad, a los padres, a la gente que vive acá en el barrio, porque, o sea, no tenemos forma de hacernos escuchar. Yo mismo ayer estuve a una cuadra y media de la escuela esperando que mis docentes bajen del colectivo para cuidar juntamente con un papá, con otro portero, o sea, porque no tenemos los medios, o sea, no somos, queremos una respuesta del Estado justamente, o sea, que el Estado esté presente pero con seguridad. Tener un patrullero a las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde, mínimo, que es cuando toda la comunidad educativa está en su casa. Otro caso que le cuento, un padre me llama el lunes a la tarde diciéndome que hay 4 personas armadas en la puerta de la escuela. Nunca me pude comunicar a la comisaría cuarta. Tuvimos que llamar a un conocido que tiene otro conocido que pudo enviar 2 patrulleros de José C. Paz. ¿Quién manda en el territorio? No sabemos, o sea, eso, los delincuentes sabemos todos nosotros quiénes son, los domicilios dónde están, pero así como entran, salen. Y vuelvo a repetir esto, que muchas veces las fuerzas de seguridad no tienen las herramientas necesarias para que esto se pueda impedir, y lo que pedimos nosotros, estamos pidiendo hoy acá, es justicia, seguridad, poder entrar a nuestro lugar de trabajo tranquilo, seguro. No sabemos si entramos a trabajar a la mañana y tampoco sabemos si salimos. Esta auxiliar que fue brutalmente golpeada, ¿en qué estado se encuentra, Soldati? Se encuentra ahora en su domicilio, fue atendida, se le dieron las primeras atenciones en la UPA acá nueva que hay sobre Ruta 24. Sí. Después se la trasladó a una clínica de San Miguel, bueno, donde se le dieron la atención necesaria, pero bueno, o sea, está golpeada pierna, le dieron una trompada directamente en el estómago, cabeza, o sea, fue algo muy muy violento. ¿La policía local no asegura el corredor escolar? Mire, esa es otra de las cuestiones, o sea, yo ayer recorrí todas las escuelas acá de Cuartel Quinto informando esto, que íbamos a apoyar a la comunidad por lo que está pasando. Y bueno, ellos tuvieron una reunión, yo me enteré el día 19 de octubre con todo lo que sería la cúpula de la policía, jefes de la policía, donde habían hecho un corredor, pero aparentemente ese corredor no funciona, porque le vuelvo a repetir, yo ayer estuve desde las 7 y 10 de la mañana, 7 y cuarto, y en ningún momento pasó ningún patrullero, hasta casi 8 y 5 estuve, esperando que llegara el último colectivo para ver si bajaban los docentes, y en ningún momento vi un patrullero. Pero esta escuela donde yo fui a hablar ayer me decían, sí, que hay un corredor, pero ese corredor, o sea, no, la verdad no, yo no lo veo, en mi barrio no se ve, o sea, y no encontramos la forma de cuidarnos. Así que bueno, el pedido es este, pedido de justicia, de que las autoridades, los que nos tienen que cuidar, nos cuiden. Y no sabemos de qué otra forma hacer esto. Si alguien tiene, bueno, alguna herramienta, o sea, bienvenida sea la herramienta, pero no sabemos. Ayer las autoridades policiales, o sea, queriendo comunicarse para evitar esto, pero bueno, yo no soy el que está a la cabeza de esto, sino estoy apoyando a toda la comunidad, a todos los padres. O sea, yo no era mi decisión si esto se va a hacer o no se va a hacer. pero bueno, ayer intentaron varios medios, digamos, tratar de impedir esto, pero... ¿Varios medios? Sí, digamos, o sea, por varios medios intentaron comunicarse para poder impedir que se haga esto. No medios de comunicación. Ah, no, pero precisamente le preguntaba quiénes han intentado que esto no se haga. Y jefes de calle, jefe de la policía, querían comunicarse, pero bueno, o sea, acá hoy los invité que estén a las 7 de la mañana, si querían hablar con la comunidad, antes de que esto se comenzara a darse curso, pero no estuvo nadie presente en ningún momento, ninguna autoridad policial, ningún jefe de calle, nadie como para venir. Ayer me llamaron consejeros de Moreno, donde el señor Sergio Paso me llamó para decirme que bueno, estaban informados de todo lo que iba a pasar, que teníamos el apoyo de ellos, que bueno, todo lo que es la cúpula policial, o sea, jefe distrital, regional, jefes de calle, que estaban informados de esto, pero bueno, nosotros no tuvimos ninguna visita ni ninguna charla con nadie, porque no en ningún momento intentaron comunicarse, digamos, como para prevenir esto. Estamos, le vuelvo a repetir, esto le estoy contando una cronología de hace una semana, pero le puedo contar innumerables cosas que pasan en la escuela. Y no tenemos solución. Sí, o sea, no. Estás escuchando a Gustavo Soldati, que es el director de la primaria 73, con una descripción alarmante. Bernardo, buen día, ¿cómo te va? Buen día, Rubén. Gustavo Soldati, quería hacerle una pregunta en relación a, más allá de una semana, ¿no? Quiero decir, en la historia anterior de la escuela, en relación a esta problemática, ¿qué contactos, qué coordinaciones, qué reuniones han tenido ustedes con las fuerzas policiales, pero fundamentalmente con los representantes del distrito, ¿no? Porque se habla y se ha hablado en estos últimos tiempos de que estos problemas tienen que ver con problemas sociales mucho más mucho más amplios, ¿no? Y que hay que atacarlos de manera integral. Entonces quería preguntarle qué relación, qué organización en el sentido de reuniones y de coordinación de acciones han tenido ustedes con las fuerzas de seguridad, así como las dependencias sociales, de las políticas sociales de el municipio y de la provincia, fundamentalmente. Mira, nosotros en particular, o sea, más que hemos tenido reuniones con jefes de calle, nos hemos ido al comando, lo que es Moreno, a hablar... dentro de la escuela misma, o sea, tenemos, o sea, problemáticas, pero bueno, todas las problemáticas sociales dentro de la escuela están satisfechas, se está trabajando con la comunidad educativa, pero bueno, está todo este grupo de gente, que son mayores y menores, y no tenemos una respuesta ante esto. O sea, yo me he sentado con jefes de calle, donde me han dado sus teléfonos particulares, donde los he llamado, donde han estado, en otros casos donde no han estado, pero no hay un... No tengo como para darte un antecedente que se está trabajando con esto desde la parte social. No, con esta gente no. O sea, ten en cuenta que toda esta gente que viene a vivir acá a estos barrios, gente golondrina también, ahora están 3-4 meses, te arruinan el barrio, te hacen todo lo que te hacen, en cuanto se sienten acorralados, como ya ha pasado con algunos delincuentes, que la policía los ha acorralado, han allanado lugares, y desaparecieron. Pero no es que están presos, no, desaparecieron del barrio. ¿Qué sucede con la droga en esa zona, sí, Soldati? Es terrible, terrible. Así es así, o sea, vos en las esquinas es con total impunidad, que se manejan, o sea, libremente, en cuanto yo... ¿Y la policía no sabe eso? Yo he llamado, ya te digo, como autoridad de mi escuela, cuando he visto estas cosas en la esquina de la escuela, he llamado, pero en cuanto ven que viene un patrullero a 5 o 6 cuadras, se van. Desaparecen. Siempre que hemos tenido estas cuestiones, que vemos el riesgo de que si estamos saliendo o entrando, se ha llamado, se ha tratado de buscar los medios como para tener un mínimo de seguridad, pero se manejan de esta forma. Los vecinos tienen mucho miedo. Yo vuelvo a repetir esto que dije hace un rato, he hecho denuncias con domicilios, pero cuando les digo a los vecinos que yo los acompaño, que yo los llevo, hacemos la denuncia juntos, no quieren, tienen muchísimo miedo, sí, esta gente. ¿El corte lo están haciendo ahora, en este momento? Sí, arrancó, sí, a las 9 de la mañana. Estamos sobre Lamas, sí, lamentablemente, o sea... ¿Es Saavedra Lamas y qué? ¿Dónde están cortando? Es justo donde está la iglesia de los mormones, no sé, bien, la otra calle. Sí, pero está muy cerca del cruce, digamos. Sí, ¿no? Lo único, o sea, uno pide disculpas por los inconvenientes que ocasiona, pero estamos utilizando esto como último recurso, porque no logramos entender esto, porque ahora, si logramos que alguien nos escuche, calculo que, mira lo que te voy a decir, creo que vamos a tener 2 o 3 días un patrullero dando vueltas, después no va a estar nunca más. Uh-huh. ¿Participan otras escuelas? Sí, hay personal de la escuela, profesores de la escuela 69, ahí están del gremio de ATE, del gremio SUTEBA, del gremio UDA vinieron. Están todos hoy. Sí, tenemos bastante, bueno, tenemos padres, personal de todo, el personal auxiliar de la escuela, docentes de la escuela, bueno, están todos acá. Bien. ¿Cuál es la principal demanda? Digo, ¿qué es lo que ustedes están esperando que venga alguien de provincia? ¿Ustedes quieren dialogar con alguien en concreto? ¿Tienen alguna propuesta concreta? Exactamente, queremos dialogar con alguien que nos diga, bueno, van a tener esto, pero no quiero que venga acá un patrullero y que me diga, bueno, mañana te vamos a recorrer la zona y pasado te... No, quiero que tomen conciencia de lo que les estamos pidiendo. Yo ya te digo, soy el vicedirector de la escuela y tengo a 3 compañeras con RT, una brutalmente golpeada. Yo como personal de la escuela, si mañana me le pegan un tiro a un docente, a un padre, a un chico, ¿qué hago? ¿Qué le digo a la comunidad? Entonces lo que yo quiero es que alguien tome conciencia de que necesitamos seguridad, no solamente en mi escuela, en todas las escuelas de acá de Cuartel Quinto. Porque es terrible lo que está pasando, no solamente mi escuela. Ayer el acta la firmaron la escuela primaria número 51, la 57, la 53, la escuela 69. Todos los docentes firmaron el acta. Hoy, por razones de trabajo, que nos descuentan al día si no estamos, están todos trabajando. Pero tengo cerca de 200 firmas de docentes de acá del Cuartel Quinto, que ayer me ocupé de levantar. Uh-huh. Y pedimos eso, seguridad, que nos pongan, yo si voy al centro de Moreno, y hay policías por todos lados, cada esquina hay policía, quiero la policía en la escuela, donde venimos a trabajar todos los días, donde queremos trabajar, donde estamos educando, y necesitamos eso, no sé cómo pedir esto, ¿me entendés? Uh-huh. No. ¿Usted... no encuentro los medios, hace años que uno está peleando contra esto y no encontramos los medios. Por ahí coincide con nosotros, ¿no? En esto de si llegamos a una instancia de pedir policías en la puerta de la escuela, en la puerta de nuestras casas, es que fracasó la política, ¿no? Pero tal cual. O sea, estamos pidiendo desesperadamente esto. Estoy en una escuela chica donde tengo 12 maestros y tengo 3 personas con RT. Sí. Y la semana que viene, ¿qué va a pasar? ¿Y la otra qué va a pasar? ¿Y la otra qué va a pasar? Uh-huh. Y yo necesito asegurar que los chicos tengan clases y que los padres puedan traer sus hijos a la escuela y que se puedan retirar sus hijos con sus padres seguros, no estar pensando que a este papá lo asaltaron hace 2 semanas, a la otra mamá la asaltaron al mediodía, a un maestro lo quisieron robar el otro día al mediodía y los padres pararon a los delincuentes porque a las 12 del mediodía queriendo robarle a un maestro. ¿Usted es director o vicedirector de la primaria? Vicedirector de la escuela. Bueno. Le agradecemos mucho la comunicación telefónica y la información que están dando. Muchísimas gracias a ustedes. Buen día. Ahí pasa Gustavo Soldati. Si lo que se está pidiendo es mucha policía, vamos a llamarlo a la Falsé. O vamos a intentar comunicarnos con el señor Cicolo, que es el coordinador operativo de la flamante policía local. ¿Qué se dijo? Que la policía local cubriría corredores escolares, zonas comerciales, y específicamente Cuartel Quinto se hizo la aclaración que no podían estar caminando por la complejidad que es Cuartel Quinto. Acá sí están caminando y andan en grupos los pibes de la policía local. En Cuartel Quinto no podían caminar. ¿Saben por qué? Porque era riesgoso tener en la calle a pibes con 6 meses de formación ante el cuadro que estaba describiendo recién el señor Gustavo Soldati, vicedirector de la primaria 73. Pero por lo general, la policía bonaerense no camina los barrios, porque es peligroso. Bueno. O sea, no es una cuestión de policía local, que la policía local, porque bueno, no digo que no sea algo a tener en cuenta, ¿no? Digo, la falta de preparación, o la escasa preparación, y la juventud de algunos de ellos, pero lo cierto es que la policía bonaerense no camina a los barrios. No patrulla. qué es lo que tendría que hacer en Cuartel Quinto, porque la planificación era patrullar con los móviles de policía local y, por supuesto, la bonaerense. Porque acá estamos escuchando al vicedirector de una escuela pedir, casi por favor, y llegar a una medida extrema, porque lo subrayó y le pidió disculpas a los automovilistas que van hacia San Miguel o quieren venir para Moreno, que están haciendo esto porque no les queda otra. No les queda otra porque ya hablaron con las autoridades. Ya fueron a la comisaría cuarta de Cuartel Quinto y le dijeron, miren, allí venden. Son esos los que vienen y nos golpean. Y allí siguen vendiendo. ¿Ustedes escucharon bien lo que decía Soldati, que el domingo de las elecciones se les robó todo a 2 agentes de la policía local? Y que al día siguiente fueron y le rompieron la cabeza a una auxiliar de la escuela primaria 73. Cuando hablaba de policía local y de corredor escolar, es lo que se había pensado para todas las localidades. Esto es Cuartel Quinto, no hoy, sino hace tiempo. La preocupación que me genera, además de lo que acabo de escuchar, que es realmente preocupante, es, imaginemos por un segundo que se dota de todo el personal de seguridad para que puedan salir y entrar los chicos a la escuela, los docentes, auxiliares y demás. Y si se focaliza en la escuela, ¿qué sucede en los barrios? ¿Qué sucede en los barrios? Es la antipolítica de integración, ¿no? De lo que se ha venido sosteniendo como paradigma, desde ya que solo en lo discursivo, en relación a la integralidad de las políticas sociales, ¿no? Y que las políticas de seguridad debían ser el último vagón del tren, ¿no? Que antes debían aplicarse, bueno, todas la batería necesaria para justamente de políticas sociales para descomprimir las problemáticas sociales que tienen que ver con la falta de trabajo, que tienen que ver con la falta de recreación, la falta de lugares de educación y de cultura. Todo esto, bueno, luego de más de 10 años de estar sosteniendo este tipo de paradigma desde lo discursivo, poco y nada se ha hecho y poco nada ha tenido esto impacto real en los barrios de Moreno. Son los menos, son grupos reducidos. Se expandió. El hecho de utilizar la frase que fracasó la política es angustiante. A mí no me genera ninguna alegría. No disfruto por esto. Desde hace años, pero sobre todo en los últimos 2 años, nosotros venimos diciendo que lo que está sucediendo en el territorio con el tema de la droga y el narcotráfico es sumamente grave. Que los crímenes que se han perpetrado en Cuartel Quinto en los últimos 2 años no son muy diferentes a los que se leyeron por ahí en Colombia o en México. No son diferentes. Y entonces la política fracasó. Y es más angustiante y más doloroso, créame, porque se trata de una localidad donde si algo tuvo y sigue teniendo Cuartel Quinto, es mucha presencia de organizaciones sociales de territorio. Esa es una muestra categórica, no por las organizaciones que hicieron y siguen haciendo lo que pueden, sino que la política en términos de inclusión fuerte y masiva, no solamente no llegó, sino que ha sido muy focalizada, muy pequeña, teniendo registro las propias organizaciones y dando parte de que esto venía desenvolviéndose, y no fueron escuchados. Les recuerdo que el año pasado, diciembre del año pasado, creo que llegó el Cedronar. ¿Por qué llegó Cedronar a Cuartel Quinto? ¿Cuál fue la razón? Lo pedían. En diciembre del año pasado. Bueno, pero lo pedían los compañeros y las compañeras. Necesitamos que hagan algo aquí. ¿Se acuerdan que el año pasado el grito a 23 kilómetros convocó al movimiento Evita, que estaba con Hues, y a Giselle González, peronismo kirchnerista, que estaba con Festa, y al padre Farre, la iglesia, diciendo, ¿por qué no nos dan una mano? ¿Por qué no nos miran? estamos en problemas después de un acontecimiento gravísimo, muerte de por medio, que puso en riesgo incluso a parte de la familia de la concejal Mariel Fernández. Pero parece que lo que se habla no es comprendido. Y esto no se va a resolver con la dotación de más policías, porque la policía es parte de este entramado. Que atienda el jefe de calle o el comisario no significa que la bonaerense va a dar una respuesta. Es amable en atender el jefe de calle y el comisario. Pero ahí fueron desplazados los comisarios que estaban en los últimos 3 años, pero había uno en especial que también cumplió funciones aquí en la comisaría de La Reja. Chemehuenco. Y un comisario que cuando se trató y se abordó lo que había sucedido con una niña de 14 años, miró un poco para el costado. Y cuando se asesinaron a 3 hombres en el fondo de un nuevo barrio, que ya es barrio y no asentamiento, poco se dijo al respecto. Si había sido un ajuste de cuentas como primera medida, o simplemente resultó ser que uno de esos hombres asesinados quemó una casilla de madera donde se vendía merca todos los días. Y fueron despedazados. Sí, en Cuartel Quinto, acá en Moreno. Y llegamos a esto que acabamos de escuchar. Un pedido desesperado de Gustavo Soldati que puede ser escuchado. Ahora, ¿la respuesta cuál es? Lo primero que está a mano, ¿qué cree usted que va a hacer? ¿Poner 20 policías? ¿Sostener 20 policías hasta fin de año? Porque la política represiva siempre irá más rápido que una política social que puede ser flaca, débil o inexistente. Esa debilidad provoca que lo represivo llegue más rápido como última medida y como una solicitud desesperada, porque así no se puede seguir. Es que así no se puede seguir. Es lo que se ha hecho, por ejemplo, en el hospital, ¿no? Lo más rápido, lo más concreto y lo más eficiente en términos incluso electorales, ¿no? En términos de visibilización de una decisión es poner más policía, ¿no? Cuando hay un uniformado dando vueltas en el lugar de la problemática, bueno, pareciera como que se está haciendo algo, ¿no? Independientemente de que eso tenga real efecto concretamente en la problemática tan compleja, ¿no?, de la cual estamos hablando, si uno quiere verlo desde el punto de vista de la complejidad, ¿no? Quiero decir, si uno está preocupado simplemente en separar, en aislar, en disciplinar y en buscar que efectivamente se pueda dar clase tranquilamente y que los docentes no sean molestados, y que los padres, que es, desde ya que es una demanda lógica y legítima, pero si es eso lo único que se busca, bueno, tal vez un ejército completo, como el que proponía Massa, en Cuartel Quinto sea la solución, ¿no? No solo es el fracaso de la política, sino que es el fracaso del paradigma de los derechos humanos. Ayer lo decía Jorge Rulli. ¿Por qué nadie interpeló la propuesta de Massa? Porque es seductora, ¿no? Y muy cerca de Cuartel Quinto ganó la intendencia un tipo que decía: hay que reinstalar el servicio militar obligatorio para sacar a los chicos de la droga. Cuidado que tal vez cuando se corre el velo, lamentablemente, habría que hacer una defensa, en todo caso, de todas las conquistas sociales, porque si uno observa lo que se avecina en esa tormenta, uno tiene que decir, bueno, hay que defenderlo poco, los jirones. Y uno lo puede defender desde una postura crítica. Porque fue en este proceso donde se habló de la creación de policías para construir una seguridad democrática, mientras sabían claramente que las políticas sociales no habían llegado. Convalidaron un fenómeno que terminó en lo que conocemos hoy como la proliferación de policías, sabiendo que en territorio desde hace tiempo venía desplegando eso, que es una participación, a connivencia entre sectores que deberían dar el combate contra el crimen organizado y son parte de esto. Bueno, se ha creado en definitiva un escenario proclive a que un discurso como el de campaña de Massa sea por lo menos considerado, ¿no? Aceptado por propios extraños, ¿no? Recuerdo cuando hablábamos y analizábamos el tema de la basura a nivel local, ¿no? ¿Qué estrategia mejor para crear un escenario para una profundización de una privatización que es supuestamente estatizar un servicio y vaciarlo, ¿no? Hacerlo absoluto y totalmente ineficiente como para demostrar y dar el servido en bandeja a aquel que quiera justamente llevar adelante una profundización de la privatización, es decir, no ven que lo del Estado no funciona. Bueno, el paradigma de los derechos humanos, justamente por una estrategia similar, quiero decir, de vaciamiento de esas políticas que se enarbolaban discursivamente y no se aplicaban en territorio, crean claramente el caldo de cultivo para que digan, no ven que la política de derechos humanos en definitiva es defender a los violentos, es defender a los delincuentes. Bueno, traigan más policía porque es la única solución. Es legítimo, finalmente, para terminar esta editorial ampliada, larga, condensando lo que creemos importante. Es legítimo lo que decía Gustavo Soldati. Yo quiero, como director, no contar tres personas con ART que han sido golpeadas. Es absolutamente legítimo. Es totalmente legítimo para un docente decir, quiero dar clases. Bien. El problema gigantesco que tenemos es que la escuela no es una isla, sino que hoy dentro de la escuela puede estar el problema, puede la escuela recibir el problema, y aún poniendo un ejército, no se va a resolver el problema. Es más, creo que se puede acrecentar el problema. Que la presencia de fuerzas policiales o militares creará una barrera infranqueable, de allí no se vuelve. Y es mi gran temor que todo el consenso alcanzado en los últimos 20 años lleve a que el sueño de Milani se cumpla. Estamos en la calle porque somos iguales que ustedes y venimos a aportar a la liberación del pueblo. Esa es la gran preocupación. Y se va hacia ese camino, ¿eh? Arrancamos Recorte Informativo. Quiero decirles que en el día de hoy vamos a charlar con la hermana de una persona que falleció en el Bingo Moreno. O bien el Bingo Moreno retiró a la persona para que muera en la puerta del bingo. Y también tenemos las notas que hicimos en el día de ayer en el Consejo Deliberante, donde hubo quórum, hubo presencia de los vecinos de barrio El Reencuentro, que es la continuación o la continuidad del barrio de lo que es Villanueva, en la zona de Barker y Damaso Sánchez, la primera parte de la expropiación, esta es la segunda parte, la que se aprobó el día de ayer. Había muchísimos vecinos muy contentos con este proyecto de ordenanza, que ya vamos a comentarles a ustedes de qué trata la misma, pero es la presencia del municipio tratando de no solamente alcanzar una regularización dominial, sino decir, estamos aquí, una zona de alto conflicto. Ya venimos. Aclarando desde el ombligo de Babilón, bombas detonando.

un programa hecho por periodistas que trabajan de hacer periodismo. Recorte informativo en Frecuencia Comunitaria. Vamos a instalarnos, imaginariamente, es una invitación para ustedes, en el Consejo Escolar, en la sala de sesiones, el Consejo Deliberante, digo, en la sala de sesiones, porque ayer sí hubo quórum, sí pudieron aprobar un proyecto que es de expropiación de unas parcelas ubicadas allí en la zona de Villanueva, predios que comenzaron a ser tomados por familias que necesitaban, luego todo lo que deriva de la marginalidad, zona en donde existió y sigue existiendo una alta, diría, incidencia, menor que en otros tiempos, de organizaciones. Hasta ahí llegó incluso Juan Cabandí en su momento, y Abuelas de Plaza de Mayo y Madres de Plaza de Mayo, donde intentó realizar un proyecto de regularización en su momento Juan Carlos Sancheta, hasta que estalló aquella crisis originada en Villanueva y potenciada luego la crisis en Villanueva por lo ocurrido en La Gloria 2, asentamiento que fue militarizado por orden del doctor Radrizani en su momento, y que después se pudo demostrar en la justicia que los requerimientos que ofrecía Radrizani como para justificar el violento desalojo no tenían demasiado respaldo legal. En otras palabras, flojo de papeles. Y flojo de papeles llevó a cabo un desalojo tremendo allí en La Gloria 2. Hoy es un barrio lo que era un asentamiento. Y en Villanueva, y hago esta conexión porque Villanueva es el asentamiento que intenta construir una urbanidad, una urbanización, y que el municipio, en el cierre, en el epílogo de la gestión Güez y compañía, buscaron por la vía de la expropiación, que significa reconocer el valor de la tierra tomada, no el que pretende el propietario de la misma, que la abandonó, y pagarlo. Luego vendrá el trabajo de regularización, esto es, ver en cuotas cómo cada uno de los propietarios debe devolver esa plata. Y es lo que se celebra, no la posibilidad cierta de materializar la casa, sino que el gobierno intervino. Ya no podrá venir el privado a decirle se van, o el privado presentar en la justicia una orden de desalojo o lanzamiento. Quiero decir que en esa zona, para quienes tienen algo de memoria, fue asesinado un joven de apellido Carpiú. Y fue asesinado por una banda que dirigía Daniel Grasa, que era quien había comprado las parcelas a tres personas, y fundamentalmente la zona de crisis y de conflicto era la parcela 319, que ya hace un año inició su proceso de expropiación, su trabajo de expropiación. Todo esto lo hago como resumen y síntesis, a modo de que se entienda cómo la herramienta de expropiación tiende a fortalecer algo, o a construir algo más que fortalecerlo. Esto es, el gobierno municipal aquí está. Y estamos en condiciones de pagar cuando la justicia, luego de la tasación privada y del Banco Provincia, determinen lo que vale esa tierra. Ayer, las familias que viven en el barrio El Reencuentro levantaron sus cartulinas de colores en clave de alegría porque fueron escuchados y además sienten que el gobierno ya está allí para evitar que llegue la policía, para que llegue la justicia, para que se produzca un desalojo. Ese corredor está tomado, nadie va a recuperar, ningún propietario va a recuperar nada de allí. El propietario, en definitiva, por haber abandonado la tierra, termina ganando algo porque ya lo tiene perdido, si quieren. Vamos a escuchar a continuación lo que decía Carlos Benítez, que es el presidente del Bloque Frente para la Victoria, sobre esta expropiación, proyecto de expropiación, que salió en el Consejo Deliberante en la jornada de ayer. A continuación, cuando hablamos de el barrio Villanueva Nuevo y el barrio El Reencuentro, hablamos de una única franja de tierra que está corriendo entre las famosas calles Barker, donde está la Escuela 8, y Damaso Sánchez, viniendo hacia el centro de Moreno. Si quieres, una franja de unas 5 cuadras de ancho por unas casi 30 de largo. Eso catastralmente está dividido en realidad en 7 parcelas, 7 viejas parcelas rurales. Una que era una parcela de 49 hectáreas, que era la parcela 319A, la cual se propuso en su momento la declaración de utilidad pública del juicio de expropiación, que ya está avanzando en la justicia, y quedaba por resolver lo que se conocen como las parcelas 318, que son 6 parcelas de 3 hectáreas cada una, es decir, hablamos de un total de 18 hectáreas, con otra realidad dominial al momento de aquella primera expropiación. Se sostuvo en el tiempo la posibilidad de alguna negociación, resolución por parte de los que están inscritos como propietarios, cuestión que no se logró. Entonces, transcurrido un año de aquella primera parte de la expropiación, se avanzó con esta segunda propuesta de juicio, que entendemos va a tener el mismo destino que el anterior, que es un avance positivo en la justicia y una resolución a favor de los vecinos. ¿El dinero para pagar esto lo tiene el próximo intendente? El dinero para pagar esto está saliendo del fondo de tierras que dispone la Municipalidad de Moreno y que hoy está con posibilidades de avanzar sobre esto. Hablamos que la tasación oficial aceptada por el juzgado, de acuerdo a las características que puso la ordenanza, que estaban vinculadas al valor fiscal de la tierra al momento de la ocupación, a lo cual se cargaba, que hoy es una tierra ocupada, dio para aquellas 49 hectáreas 1.800.000, 2 millones de pesos, vía tasación privada y vía tasación por el Banco Provincia-Estado. Con lo cual estamos suponiendo que no hablamos de una inmensa masa de dinero disponible que resuelve un problema realmente tremendo que tenía ese barrio. Yo no puedo arriesgarte hoy los números, la tasación lo dirá, pero hablamos de un tercio de tierra disponible, con lo cual estamos hablando muy probablemente de un tercio de aquello que ya está avanzándose en la justicia con el presupuesto de hoy de la Municipalidad de Moreno. Bueno, ahí pasaba Carlos Benítez sobre la expropiación de los terrenos, proyecto de expropiación de los terrenos del barrio El Reencuentro, continuidad de Villanueva Viejo o Nuevo. Ya no es la Villanueva de antes, es este corredor que ya conecta la ruta 23 con la ruta 24, para que tengamos una dimensión de lo que ha sido el crecimiento demográfico en los últimos años. Que luego de mucho batallar, mucha violencia metida en todo esto que tiene que ver con esta conflictividad que tiene que ver con el hábitat, se convirtió en un barrio finalmente Villanueva, y Villanueva es un barrio ya, Nuevo, Viejo, es parte de Moreno. Bien, urbanísticamente le falta tanto, sí, tanto ya, que la alegría de ayer, por lo menos lo que pude observar y lo que se comentaba, es podemos soñar que tengamos calles, que la luz sea la luz. Ahí esa zona está con tarjeta. Es una zona donde para tener luz deben y necesitan de tarjetas. Un negocio fantástico para Edenor, ¿no?

Recorte informativo. Por eso no tengo una buena mirada sobre nuestro gobierno provincial. Avanzamos planteando discusiones en niveles institucionales que luego no tienen correlato en la construcción política que necesitamos para sostener esas batallas. Nosotros retrocedemos y se instala cada vez con más fuerza el eje represivo como solución a los problemas de la inclusión en la provincia de Buenos Aires. La autocrítica es: Massa era parte del kirchnerismo y Massa fue parte del kirchnerismo. Yo lo puedo reconocer. Scioli tiene condiciones para ser el próximo candidato de todo el Frente para la Victoria y también las tiene. Si querés, como autocrítica, ahí sí. Recorte informativo. La palabra como arma. Bueno, vamos a darle continuidad al programa de hoy, indicándoles a ustedes que las condiciones climáticas no son favorables, pero tampoco hay una tormenta fuerte, aunque se mantiene una alerta para nuestra zona, incluso con caída de granizo. Ya escuchamos recién a Carlos Benítez hablar de este paso, que es un paso adelante, en torno a la regularización dominial. Es un paso que deberá ser consolidado por el próximo intendente Walter Festa. Y que los recursos están a partir del fondo de tierra, ¿verdad? La información fue trabajada por el colega Rodrigo Solórzano, quien indica que Sergio De Vite se descompensó en el Bingo Moreno y la atención habría demorado más de 25 minutos. Finalmente falleció en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega. Durante las primeras horas del lunes 14 de septiembre, Sergio De Vite, de 54 años, se descompensó en la sala de juegos del Bingo Moreno. Vamos a charlar a continuación con la hermana de Sergio, quien está en línea. Rubén Bustamante le habla desde aquí, desde FM Moreno. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días, Rubén. Bueno. Y claro, hay que enfrentarse a una estructura, ¿verdad? Sí. Porque no puede ser que dejen a una persona, como le pasó a mi hermano, que se descompuso porque alcanzó a decirle a su pareja, me descompongo, cayó en el piso, lo dejaron 40 minutos ahí adentro, tirado, un solo médico, una ambulancia, nada, los primeros auxilios se los hizo la pareja, nadie vino, la gente seguía jugando, gente que estaba jugando pidieron por favor que dejen de jugar, que había una persona ahí descompuesta, nadie lo atendió. Si mi hermano hubiese tenido atención médica, mi hermano estaba vivo hoy, después lo sacaron afuera. ¿A qué hora, Marta, a qué hora ocurre la descompensación de su hermano? La señora que sacó el ticket de la máquina, que fue la que me dijo que vio todo, a la 1:00 p.m, 7 minutos. Entonces, ¿se descompone, se lo saca de la sala de juegos? No, se lo deja tirado en la sala de juegos, sí, ahí donde cayó descompuesto. Sí, mientras el resto jugaba, me dice usted. Gente que seguía jugando, que mucha gente pidió, por favor, dejen de jugar, hay una persona descompuesta, hagan lugar, dejen correr aire. Bien. Le hacían respiración boca a boca, masajes, todo. ¿Y luego lo sacan? Sacan afuera, a la puerta, a la entrada, ahí donde hay un mostrador. Porque yo el otro día fui, hay un mostrador, y ahí me dijeron que ahí lo pusieron, ahí. Llamaron, pararon dos patrulleros, los patrulleros se lavaron las manos, dijeron que ellos no podían hacer nada, pidieron que pidan ambulancia, tampoco dijeron que la gente de ahí de seguridad que no podían hacer nada, que no podían pedir. Dejaron morir a una persona, eso es abandono de persona total seguida de muerte. ¿Esto sucede el lunes 14 de septiembre? Sí, porque ya era la madrugada del domingo, es el lunes 14 de septiembre. Ajá. ¿Y usted pudo hablar con las autoridades del bingo? No, ninguna autoridad del bingo yo he podido hablar. Con ninguna autoridad, me he presentado en la fiscalía, he hecho las denuncias correspondientes. Pero hasta ahora parece que voy a tener que hacer justicia yo. Ajá. Porque no veo ningún resultado de nada. ¿Quién lo traslada al Hospital Mariano y Luciano de la Vega? Una ambulancia. ¿Después de cuántos minutos, Marta? Y calculo casi cerca de la hora. Es decir, que una empresa tan fenomenal como el Bingo, que genera fortuna, dinero, no tiene un servicio médico, porque yo he ido al barco, he ido a Palermo y he visto una ambulancia en la puerta estacionada. Uh-huh. Que por lo menos si alguien se descompone, tiene como un Bingo como ese, con la cantidad de gente que había, no tengan un médico, no tienen nada para atender a una persona, lo dejaron morir, porque si mi hermano hoy estaría vivo, mi hermano joven, una persona joven, llena de vida, con ganas de vivir, todo, éramos los únicos dos hermanos, me sacaron lo único que me quedaba. Uh-huh. ¿Alguien lo asiste cuando cae su hermano? La pareja de él. Porque la pareja de él hizo el curso de los primeros auxilios de reanimación, sí. Lo reanimó, le hizo respiración boca a boca, después otra persona le ayudó, vino un muchacho a hacerle masajes pedían a gritos, un médico, no se pidió médico ni por alto parlante, nada. ¿Cómo un lugar? Dicen que había dos encargados de ahí de sala de Bingo, que los tipos no sabían qué hacer. No sabían qué hacer, todos se lavaban las manos. Marta, ¿usted hizo la denuncia en la justicia? Yo hice la denuncia, sí. ¿En la Fiscalía de Moreno? En la Fiscalía de Moreno. ¿Y la denuncia es por abandono de persona, seguida de muerte? Sí. ¿Así está caratulada la causa? Ay, en este momento no recuerdo si está caratulada así la denuncia. Bien, Bernardo, aquí un compañero en la mesa le va a hacer una consulta. Marta, quería preguntarle en relación, bueno, a las razones finalmente de la muerte de Sergio. Sí. ¿Cuáles fueron? Bueno, en la partida de función me entregan paro cardiorrespiratorio, muerte súbita. Uh-huh. Eso es lo que me entregan. Cosa que hubiera necesitado efectivamente una pronta atención. Más bien que hubiese necesitado una pronta. Si él estaba vivo, cuando la gente, el día que yo fui, que me hicieron la nota ahí en la puerta, yo después entré al Bingo, grité, les dije de todo, porque la gente, ahí va gente que tiene más de 90 años, que le puede pasar a cualquiera, por lo menos que tengan un servicio, una atención, que no dejen a morir, porque recaudan fortuna, recaudan. Sí, además el desprecio que se denota, porque si no hubieran tenido a un profesional especializado en ese momento en el lugar... Mi hermano estaría vivo, y a mí me queda eso, que yo no pudimos hacer nada, yo no estaba, la pareja de él fue la que se encargó, que después fue, y por eso no sé cómo está caratulada la causa, ¿me entendés? Porque fue ella la que se quedó con eso, que lo dejaron morir ahí, seguida de muerte, fue un abandono de persona seguido de muerte. Pero además, Marta, por lo que vos comentás, ni siquiera hubo un responsable de la empresa que se hiciera cargo de tu hermano, de que dijera, nadie. Bueno, vamos a llamar una ambulancia, ustedes quédense tranquilos. No, la gente pedía, salía a la puerta, gente, testigos de ahí que estaban jugando, pedían que llamen una ambulancia, y la gente de ahí mismo, los que trabajan ahí, dicen, nosotros no podemos pedir. Nosotros no podemos pedir. Ahora también he escuchado que dice que no tiene ni entrada ni salida del hospital. De ese hospital, que es una vergüenza. Lamento la gente de Moreno que tenga ese hospital. ¿En qué condiciones? Cuando yo entré a ver dónde estaba mi hermano, cuando me vinieron a buscar y entré a la madrugada ahí, me quería morir porque yo no pensé que eso era un hospital. Por favor, es desastroso. Desastroso, lamento a la gente que tenga que ir a atenderse ahí, lamento. La atención que tuvo en el hospital no fue buena. No atendieron. Me dice el uno que me atendió, que lo que menos pinta de médico tenía, me dijo, no, acá entró muerto, dice. Así me dijo, está en la morgue. Y después, ¿cómo se entró muerto? No tiene entrada, no tiene salida del hospital. ¿Quién entiende eso? Ahí hay todo, arreglo. ¿Quién arregla todo eso? Me gustaría saber. Bueno, aquí me parece central que la justicia pueda determinar incluso la autopsia desde ya del cuerpo de Sergio. ¿Cuánto tiempo pasó desde que él sufre el ataque? Dicen que son 25 minutos o 30 minutos que permanece en el Bingo y luego es trasladado. Adentro en el Bingo, sí. Estuvo más o menos una media hora, dicen, tirado ahí. Vos imagínate, la persona que estaba con la pareja en ese momento de locura nos va a estar mirando el reloj. Una persona sacó el ticket de la máquina a la 1:07. Bueno, y a las 2 de la mañana, más o menos 2 y algo, recién vino una ambulancia. Ok, es importante esto que lo podamos reflexionar, Marta, porque si es a la 1:05 que sacan el ticket... 1:07, sí. 1:07 minutos. ¿Cuál es el horario? Están los llamados del 911 de la gente pidiendo también ambulancia. Por eso. Que ahí también se pueden pedir. ¿Y cuál es el horario de deceso de su hermano? ¿De deceso? Sí. Dicen 2:30 de la mañana. Por eso, entonces si es 2:30 de la mañana, ¿no ingresó muerto al hospital? Por eso. No entiendo nada. Si uno te dice una cosa, otro te dice otra cosa. Se lavan todas las manos. ¿Tiene asesoramiento legal, Marta? Sí. Ajá. Bueno, lamentamos muchísimo lo que está pasando no, lo que la familia quiero, y denunciar que esto, se ¿no? Haga por favor, claro. Que se haga justicia, por favor. Pido toda la... Porque hasta me han dicho que gente filmó con los celulares, sacó fotos, todo lo que puedan aportar, todo sirve. Todo sirve. Sergio De Vita tenía 54 años y falleció... 55 años. 55 años y falleció el lunes 14 de septiembre. Sí. Y ya ha pasado más de un mes. Un mes y medio, y todavía nada. Dijeron que iban a llamar a los testigos, todavía la fiscalía no llamó a los testigos. Yo ahora en este momento estoy yendo para la fiscalía. Marta, le mando un fuerte abrazo desde aquí. Bueno, y por favor, que hagan justicia esos ladrones. Está bien, a nadie le ponen un revólver para que vaya a dejar la plata ahí, ¿no? Uno va porque quiere. Pero tienen que tener un médico mínimo, una ambulancia, una urgencia. Porque si no, mi hermano hoy estaba acá conmigo. Sí, o humanidad. Porque humanidad. La verdad. Porque ni a un perro que uno atropella en la calle, se para y lo levanta. Ni a un perro. Lo agarraron de las piernas, de la mano y lo pusieron ahí en la entrada. No, es desastroso. Marta, muchas gracias. Bueno, pues gracias a ustedes. Hasta luego. Ahí pasa la señora Marta De Vita. Una empresa tan grande como el Bingo Moreno, como cualquier empresa, que tenga como finalidad la concentración de personas convocadas para, en este caso, los juegos de azar, está obligada a tener un servicio médico. No es si quiere. Se habilita un monstruo así que debe garantizar un servicio médico. Lo tendrá una cuadra, media cuadra, adentro, a donde quiera, pero lo tiene que tener. Lo tiene que tener. Imagínate, Carrefour tiene que tener un servicio médico, porque si alguien está comprando y se descompone, tiene que tener rápidamente un esquema de urgencia porque forma parte del servicio, pero si quieren ustedes, forma parte de lo que dice la ley. Un código de habilitación establece que emprendimientos de estas categorías deben garantizar una prestación médica precisamente porque hay una concurrencia ya masiva. Y lo que han escuchado ustedes hace instantes es que una persona de 55 años estaba jugando, se descompensó y la llevaron a la puerta. No bajó el dueño del bingo, el gerente del bingo, el supervisor del bingo, nadie. Y llega al hospital y con esta observación que hacía Marta, que es un desastre. Sin asistencia en el bingo, se da un horario que sale del bingo y le dicen en el hospital que ya había fallecido antes de ingresar al hospital, no cierra. Los horarios no coinciden. Si fue 1:07 que se descompone, 25 minutos que pasan hasta que llega la ambulancia, y lo que consigna la nota de Rodrigo Solórzano, a través de las fuentes que habrá consultado él, es que fallece a las 3 de la mañana, es que falleció en el hospital, no en el bingo. El bingo tendría que estar clausurado. Porque violó, no una norma cualquiera, violó una norma que es imposible de no cumplir, y no cumplió esa norma. ¿Quién se anima a ponerle la faja de clausura al bingo? Murió un tipo que estaba jugando, estaba poniendo plata en el bingo, y es muy fuerte la imagen que cuenta Marta respecto a lo que le dice la pareja de su hermano, que seguían jugando. ¿Por qué vamos a parar el juego? La gente seguía jugando, pero la empresa, Bingo, seguía, el Bingo Moreno seguía haciendo que jugaran, ¿no? Porque no es que paró el juego. No, peor aún, agarró el cuerpo y lo puso en la puerta para decir, pasó aquí, no fue en la sala de juego. Es para decir, poder seguir jugando tranquilo. Algo estaba diciendo, bueno, no molestemos a los que están bien. Bueno, por ahí se descompensó este hombre, se murió. Tenía 55 años, se llamaba Sergio De Vita. Algo que comentaba Marta de Vite y que por experiencia propia sabemos que no es un caso aislado. Uno se imagina, ¿no?, a partir de las películas, ¿no?, estas series americanas en las cuales, más allá de que uno piense que esto sucede o no sucede en la realidad allá en Estados Unidos, pero hay un sentido común en la ficción de los medios, que los médicos al comunicar un fallecimiento tienen extremo cuidado, ¿no? Tienen una consideración humana hacia el otro. Bueno, desde ya que lo habitual debe ser eso, ¿no? Pero yo lo he vivido también en experiencia propia y la manera en que un médico comunica en una guardia el fallecimiento de un familiar es cruel, cruel. Yo he presenciado un médico que sale y le dice: señora, este hombre está muerto. Así le comunican, con ese tono que acabo de hacer, le comunican a una persona que su marido ha muerto. Señora, este hombre está muerto. Y inmediatamente comunicar que tienen que llamar a la policía, ¿no? Dar parte. Señora, tenemos que llamar a la policía, ¿eh? Esa es la manera en que comunican a los familiares el fallecimiento de una persona. No digo que sea siempre así, no digo que sea lo habitual. Lo que sí digo que esto que comentaba Marta no es un caso aislado. Los horarios son clave, y quien tiene que dilucidar este punto que es central en el pedido de justicia de Marta es la justicia. Porque supongo que registra la ambulancia que traslada a Sergio De Vite. ¿A qué hora levanta a Sergio De Vite? ¿De dónde lo traslada? ¿De dónde a dónde lo aloja? En este caso, el hospital. Y tiene que haber un horario de ingreso en el hospital. Ingresó un paciente con estas características. Y tiene que estar registrado a qué hora muere y por qué causas. Sergio De Vite era de Luján. Y tenía 55 años, murió en el bingo Moreno. El bingo no se cerró. Todos siguen jugando. Recorte informativo plantea. Plantea una necesaria acción colectiva, una comprensión del territorio para actuar. Recorte informativo. La palabra como arma. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Esto con los milicos no pasaba. ¿Y qué pasaba? FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. En Moreno hay más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Pasa en Moreno. Más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. La historia, la resistencia y la cultura de América Latina laten en tu estación de radio. Latido Americano, un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América. Vamos caminando, aquí se respira lucha. Yo trabajo en un movimiento de los pequeños agricultores. Es un movimiento campesino, nacional, autónomo. El objetivo es la producción de comida, comida saludable para todos, para todas las personas. Esta organización tuvo su inicio en el año de 1996. Latido Americano. Viernes a las 7 de la tarde por FM Moreno. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466 3388-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente, ahora hacete socio. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación. Recorte Informativo ofrece. Y ofrece muchas cosas, ¿viste? Porque, o sea, que cuando yo me acerco junto a ustedes, siempre recibo muy buenas atenciones, siempre habla bien. O sea que es muy lindo lo que yo pasé con ustedes ahí. Recorte Informativo, en Frecuencia Comunitaria. Ahí vamos. Hay mates que son bravos, ¿eh? Sí, sí. Son fuertes. Hay mates que llegan 10:30 de la mañana y son terribles, son dinamita pura. Los manda el enemigo. Sí. Sí, sí, sí. Hoy hablará, entiendo, Cristina Fernández de Kirchner y todos esperan que lo haga junto a Aníbal Fernández. Es el comentario de la calle, gringo. Mm. La calle dice que hoy habla Cristina Fernández de Kirchner, que reaparece luego de la elección del domingo. Mientras Daniel Scioli estará en Tucumán. ¿Lo va a retar? No. No, no sé. ¿Cómo, sí. ¿Cómo hacía con Daniel? No sé. No, será auténtica como es Cristina. Mm. Cristina es auténtica y tiene un elevadísimo nivel de improvisación, siguiendo una línea, ¿no? Pero dentro de esa línea tiene márgenes para la improvisación y todos esperan que emita señales claras de Scioli presidente. Más Cristina que nunca. Más Cristina que nunca. Y más auténtica que nunca. Tenemos entre dos colores, naranja o amarillo. Qué impresionante, ¿eh? Hasta vienen acá los vecinos, nos golpean la puerta y nos preguntan, ¿y qué hacemos ahora? Ah, oh, no sé. No tenemos idea nosotros. Nosotros no somos quien para asesorar en un momento tan terrible como este. El reducir... ¿En serio que vienen a golpear la puerta? Sí, sí, no sí. Estoy sí, bromeando, sí, ¿eh? Sí, bueno, sí, el gringo sí. Es testigo, así que... Ah, así es. No, el porcentaje, obviamente, de votantes que no estuvieron incluidos dentro del 35, 36, 37% de Daniel Scioli y de Mauricio Macri, ¿no? Están justamente pensando, bueno, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Yo les voy a decir una así cosa. Así como los candidatos, ¿no? Porque hay incluso contestaciones, idas y vueltas en las propias fuerzas que convocan o no convocan. Digo, por ejemplo, dentro del macismo, del Frente Renovador, hay opiniones encontradas, ¿no? Hay quienes ya han dado su apoyo concreto y real a Scioli, hay quienes han dado su apoyo concreto y real a Macri, y esto también ha sucedido, por ejemplo, en Progresistas, ¿no? Sí, Stolbizer dijo, yo nunca lo votaría a Scioli, ¿no? Dando, abriendo la puerta a ¿eso una quiere decir que lo va a acompañar a Macri? Sí, yo nunca lo acompañaría a Scioli. Salvo que asuma una posición Margarita Stolbizer, como del Caño, que dice, nosotros convocamos a votar en blanco. O sea, hay una definición, ninguno de los dos me representa, entonces yo convoco a que votemos en blanco. No, ¿a votar en blanco o anular el voto? O anular el voto. Impugnar el voto. Porque no es solamente entre naranja y amarillo. Aunque si vos votás de esa forma, dicen que sos funcionario y un cobarde que no asumís la empresa ciudadana de emitir el sufragio en un momento así. El voto es secreto, ¿no? Es difícil sostener eso cuando, por ejemplo, digo, desde por lo menos... No son dos votos vergonzantes. Y supuestamente se trata... Macri y Scioli, te estoy preguntando. No son dos votos Macri y Scioli, no estoy hablando de los frentes. ¿No son dos votos vergonzantes? Y a mí me parece, claro, ¿sí? Legítimamente para muchos, y para mí en particular, si vos querés... No te corras, quédate ahí. Es que yo no voto nunca. Bueno, pero digo, vergonzantes en ese sentido, son dos empresarios. Vamos a escuchar a Carlos Benítez. No. A Carlos Benítez, la segunda parte de la nota fue hacia esa dirección, ¿no? ¿Cómo llegamos al momento? No sé si es el audio 2 o el 3. Ah, ese, sí, perfecto, ese. Que se lo pregunté a Benítez ayer, que es una persona que reflexiona, es una de las figuras más importantes de la agrupación John William Cook. ¿Qué pasó para que lleguen dos empresarios a la final? Dice, algo lo explica. Bueno, ayer con Jorge Rulli lo analizamos un poco. Tiene que ver que la construcción de estos dos sujetos políticos responde a un progresismo que no fue tan progresista, pero que además falló en la gestión, sobre todo en los últimos 2 años y medio. La Argentina devaluó, es decir, el hombre más revolucionario que puede tener el Gabinete Nacional, Kicillof, provoca una devaluación muy importante. O nos olvidamos. Es una devaluación muy importante y micro devaluaciones permanentes. Sí, pero fíjate que él llega al Ministerio de Economía cuando la base constitutiva del kirchnerismo, digo, de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, fue no tener ministros de Economía, salvo Labaña. Fíjate, arranca con Labaña y termina con Kicillof. Si querés, hay una curva del peronista conservador Labaña al peronista de izquierda Kicillof. Labaña, ¿qué hace? Ubica el pago de la deuda y al Fondo Monetario Internacional, algo que destacan hoy los propios jóvenes kirchneristas. Kicillof devalúa cuando asume el Ministerio de Economía y luego provoca microdevaluaciones y además la inflación se dispara y hoy se financia gasto público con inflación, es decir, cuanto más vale un paquete de yerba, más pago yo el 21%. Esa es la razón de la inflación. Si un paquete de azúcar valía 10 y hoy vale 20, lo que yo pago de IVA es mucho más porque vale 20. No es que no quieren controlar la inflación, sino que la inflación está financiando gasto público. Y nadie lo quiere discutir. Digo, nadie lo se discute, pero nadie lo quiere presentar así. Porque ¿cómo desarmas esto? Scioli o Macri, ¿cómo lo desarman? Entonces, cuando yo digo que es vergonzante, lo planteo así. Ahora, si veo la composición del frente o de los frentes, y por supuesto está más cercano al progresismo el Frente para Victoria, que Cambiemos. No hay dudas de eso. Ahora, las gestiones son las que juegan. Y me parece que nos encontramos ante un escenario, no el que nosotros pergeñábamos, sino en general, que ayer hablando, te lo comentaba, con tres vendedores ambulantes, me decían, estamos cansados. Y yo le preguntaba de qué. De que sean bocones, de que no hagan las cosas que dicen que tienen que hacer, de que roben. Es decir, hubo una composición de factores que no fue mensurado el resultado ni por Cristina Fernández, ni por Scioli, ni por Fernández, ni por Sabatella, ni por Benítez, ni por Festa, ni por Barreiro, por nadie. Esto iba para adelante y tenía que resultar bien. Y resultó mal. Que estos cuatro años le sirvan de escarmiento, pareciera, ¿no? Claro. Que les sirvan de lección para que, bueno, si vuelven dentro de cuatro años, vuelvan de otra manera, ¿no? Con una predisposición al diálogo que no han querido tener. Esto, por supuesto, son interpretaciones, sí, ¿no? Claro, que sí, hacemos sí. En relación a lo que la calle dice. En este sentido amplio y muy muy poco concreto de decir la calle, ¿no? Aquellas personas que, bueno, justamente uno se para a hablar y, bueno, que todos lo hacemos, ¿no? Y, bueno, desde ese punto de vista uno hace sus interpretaciones, que no es más ni menos válida que cualquier otra. Vale esto que nosotros estamos entregando como opinión del diálogo con quién habla cada uno de nosotros. Bueno, ayer charlé con tres vendedores ambulantes sobre esto, y también con dirigentes políticos, incluso de la oposición, que decidieron cortar boleta y votaron a Vidal. Votaron a María Eugenia Vidal. Y estoy hablando de dirigentes peronistas, y estoy hablando de dirigentes progresistas, y estoy hablando de vendedores ambulantes. Me inclino a saber por qué, y las razones son múltiples. Como suele decirse, multicausales. Bueno, escuchemos a Carlos Benítez en el día de ayer, luego de la pregunta sobre la expropiación y la buena noticia para los vecinos del barrio el Reencuentro. Bueno, Benítez, ¿por qué llegan dos? Y los dos que llegan, y esto respondió. La construcción falló. Lo hemos hablado alguna vez y lo hemos hablado alguna vez en el programa mismo, al aire, entiendo que con los oyentes también, digo, en el marco de que no hubo un correlato de construcción política, del sostén político que permitiese no solo los logros alcanzados, sino una transformación de fondo de las realidades que nuestro país demandaba. En ese marco, decanta la necesidad de que este proceso político pueda sostenerse, pueda avanzar, buscar candidaturas que permitan sostenerlo. En ese marco emergen figuras como en nuestro caso la figura de Daniel Scioli, que expresa a la totalidad de este frente político, que es un frente político policlasista, que es un frente político que tiene un conjunto de ambivalencias ideológicas muy importantes y en muchos casos muy contrastantes, pero que es lo que podía expresar, hasta hoy por lo menos, la conjunción de esa fuerza política. Y nosotros, aquellos que tenemos quizás una posición más encontrada con estas miradas más liberales, nos consideramos más peronistas, más auténticamente peronistas, planteamos claramente que en ese marco seguiríamos siendo una corriente interna por dentro de la fuerza política que nos compone, que seguirá dando las discusiones, los debates e intentando construir lo que entiende que debe construir. Hasta aquí es el análisis que yo puedo brindarte hoy. En ese marco, nuestra posición, digo, la hemos expresado públicamente en estos días, es clara. El proyecto nacional se llama Daniel Scioli y nosotros vamos a jugar de cara al 22 de noviembre con esta posibilidad. Falló la construcción, dice Carlos Benítez. A mí me parece que no es el tipo de construcción. Porque son muchas las personas que votaron a Daniel Scioli. A Daniel Scioli, acá en Moreno, lo votó mayor cantidad de... una mayor cantidad de morenenses que al propio Festa o al propio Fernández. Así que si tenemos que hablar desde aquí, desde Moreno, Scioli fue el más votado. Teniendo una gestión en la provincia de Buenos Aires que es muy difícil que hasta el más fanático hombre del sciolismo pueda defenderla seriamente, a la gestión de Scioli de 8 años. Sin embargo, gana acá. Eso nos podría permitir decir que la gestión de Scioli fue aprobada, a tal punto que lo ubican como primer candidato votado a la presidencia. Y lo que no se ha visto, por lo menos es mi opinión, que lo que ha fallado es la gestión. Falló la gestión en el armado, porque hoy veníamos para aquí para la radio y le decía a mi compañero que me resulta increíble que teniendo el kirchnerismo a carta abierta y tantos intelectuales, incluso al propio Berbisky, como armadores de lo que es el juego de la política y la búsqueda de poder, no le hayan dado más espacio en la campaña electoral a Martín Sabatella, incluso para decir en tono ganador, miren, no lo ponemos a Fernández porque Fernández ganó, tiramos a la cancha a Sabatella. ¿Y por qué Sabatella? Porque Sabatella puede discutir el progresismo con Vidal. A Vidal no es que la votó la derecha. A Vidal la votó la derecha, el centro, el progresismo, la votaron todos. No todos, pero quiero decir, para lograr el triunfo es que obtuvo votos de todos los sectores. ¿Por qué no lo pusieron a jugar a Sabatella? Me sorprende que no se haya hecho. Salvo que Sabatella haya manifestado que no quería estar muy cerca de Aníbal Fernández. Pero ya son especulaciones. Quiero decir, preparando una elección, que era la elección en la provincia de Buenos Aires, no se pudo haber pasado por alto esto, que era la posibilidad que sostuviera los votos María Eugenia Vidal, no que creciera, solamente sosteniendo los votos de las PASO, habría una composición distinta en la legislatura. ¿Qué fue? Una preferencia de creer que era imposible, que pasaba el filtro Fernández. ¿Qué fue? Me sorprende que no hayan tenido esta lectura. Y la construcción a la que refiere Carlos Benítez, bueno, perdón, la construcción es la que ganó acá en Moreno. La construcción es quien tiene a Otavis como un armador en la provincia de Buenos Aires. Porque si hablamos de construcción la ha definido Cristina Fernández de Kirchner. Con 2 o 3 personas más. El resto ha acatado. ¿Por qué? Porque es la líder, porque es la conductora, porque marca la agenda. Bueno, entonces, si falló la construcción de Cristina Fernández de Kirchner, por lo tanto sería la mariscal de la derrota Cristina Fernández de Kirchner en la provincia de Buenos Aires, no tengo la menor duda de eso. Me sorprende, insisto, cómo no largaron a la cancha a disputar el voto progresista a un tal Martín Sabatella, que tenía con qué hacerlo. Sería interesante, ¿no?, que Carlos Benítez ampliara un poco, ¿no?, estos conceptos que... Ya lo vamos a invitar a Carlos. Sí. Que ampliara un poco los conceptos en relación a qué construcciones se refieren, de qué modo esas construcciones que él apostó en determinado momento a que iba a generar una opción policlasista, como él lo menciona en el audio, pero además que, bueno, que tuviera un carisma progresista del que en definitiva tuvo, y que en definitiva tampoco ese carácter menos progresista le garantizó de ninguna manera más votos, sino todo lo contrario. Tal vez, nunca lo sabremos, ¿no? Son ideas contrafácticas que nunca uno las puede confirmar. Pero tratar de ver, por lo menos pensando en Carlos Benítez como la representación de cierto sector, ¿no? Carlos Benítez, que es el referente máximo de la agrupación John William Cook aquí en Moreno, y que tiene que ver con con, bueno, ya el nombre de la agrupación y la personalidad que convocan para cimentar y darle identidad a esta agrupación, que sería la izquierda peronista, ¿no? Que con tintes revolucionarios, ¿no? La izquierda nacional revolucionaria, que incluso, bueno, John William Cook levantaba en su momento, ¿no?, a la Revolución Cubana como un referente, el peronismo, a la usanza de, bueno, de las fuerzas que llevaron adelante la revolución en Cuba, ¿no? Como... Sí, después se abrazó el desarrollismo de Frondizi, digamos. Sí, tácticamente, digamos. Claro, ¿no? Uno puede, sí, sí, de algún modo, encontrarle alguna, digamos, tratando de entrar en diálogo con la ideología de John William Cook, uno comprende que la agrupación que en la cual es referente Carlos Benítez habla de una construcción territorial, ¿no? Y que tiene que ver con, bueno, esta construcción que permitiría dar una batalla, algo que muchas veces en diálogo con Carlos Benítez ha sido renuente a caracterizar de esta manera, ¿no?, el interior de la fuerza kirchnerista, quiero decir, un lugar de batalla al interior de la propia fuerza del kirchnerismo, pero que, bueno, si la construcción no dio para más, no fue lo suficientemente firme como para conseguir algo mejor, bueno, ¿qué tareas o qué batallas se dieron o qué intentos se dieron dentro del kirchnerismo que fracasaron? No, por eso, me parece que todo esto, ayer lo escuchaba Moca a la tarde en Radio Nacional, y me parecía muy interesante el denodado esfuerzo que hacía para establecer algún vínculo con sus compañeros de programa de lo que está en juego. Y hoy volví a escuchar en un pasaje del programa de Cintia García decir que no se puede en una instancia así ir con la verdad revelada, sino hay que construir un diálogo horizontal. Lo escuché antes de empezar este programa de radio y quiero terminar por lo menos mi participación en el programa así. Es decir, en el final y en la desesperación, que es desesperada, se pide ir a buscar el voto militando, aceptando la horizontalidad. Es muy impresionante. Es descolocante, por eso, en primera instancia. Está bien. Digamos, para vos, para mí me impresiona, porque si hay algo que sigue caracterizando, y que José Barreiro ha sido un exponente en decirlo, nosotros somos una orga. Y la orga no tiene nada de horizontal, que yo sepa, salvo que en este proceso de resignificación, que es patético por momentos, se puede decir que una orga es algo horizontal. No, es vertical, es el partido casta o el partido iglesia. Alguien dice que se hace tal cosa. El último ejemplo de esto fue el debate. Vos te acordás que Scioli iba al debate, Festa iba al debate, Cintia González iba a un debate, pero dijeron no, y fue automáticamente, no vamos al debate porque nosotros no queremos dialogar con aquellos que nos hacen daño. Punto, se terminó. Entonces, yo destaco lo de Moca y lo que escuchaba esta mañana, creo que Elba, el que estaba hablando, es decir, tenemos que ir a buscar lo que no supimos conseguir. ¿Y cómo lo conseguimos? No dando nuestras razones, porque admite que son insuficientes, sino escuchando al otro que nos putee, a ver si, bueno, tenés razón, pero votalo a Scioli. No es diferente a un pensamiento, este, el que se plantea hoy en Radio Nacional, al que manifestó en marzo Ebe Bonafini. Es decir, la verdad que es un impresentable, la verdad que hizo mierda la provincia, pero lo votemos a Scioli. ¿Por qué? Porque ya no hay sustento ideológico. En realidad llegamos a una instancia, esta, fatal para el país, sin sustento ideológico. Lo que entró a discutirse desde el domingo para acá es si una parte de la sociedad cree que pueden mejorar la gestión de todo lo que no hicieron, sosteniendo lo que han hecho bien, o que llegue el empresario, más empresario, a ver si, siendo más profesional, que es lo que charlaba ayer con Rulli, nos puede dar algo de lo que no obtuvimos. Es un fracaso. Fracaso frente al imaginario de mayor politización, de mayor ideología, sin descontar que muchos jóvenes incorporaron a la política. Eso no significa que el resultado sea bueno. Claro que se incorporaron, claro que Kirchner provocó esto, claro que Cristina apuntaló esto desde ya. Yo, escuchándote y bueno, también reflexionando previamente en relación a estas ideas que manifestaba Moca, yo creo que... Moca es un periodista, para quien no sabe, ¿no? Es un panelista de 678, ¿no? Vamos a decirlo. Sí, pero creo que hay algunos es politólogo. Son, ¿no? Bueno, pero sí. Es un intelectual. Es un intelectual, sí, claro. Un académico, digamos. Y bueno, lo que él manifestaba para mí, por lo menos mi interpretación, es que tiene que ver con el fracaso de la modalidad de llevar adelante la política por parte del kirchnerismo. O sea, el kirchnerismo se ha erigido en base a justamente la línea concreta y real de la dirigencia al cual hay que alinearse, ¿no? Bueno, uno de los intelectuales orgánicos, Víctor Hugo Morales, que tiene un programa que se llama Bajada de línea. Uh-huh. Bueno, justamente obedece a esto, a poner en valor, en decir esto está bien, es por acá. Quiero decir, en un momento la bajada de línea era algo absolutamente denigrante. Quiero decir, uno criticaba esa actitud, ¿no? Cuando, por ejemplo, los partidos de izquierda hacían eso, es decir, iban al barrio a bajar línea, los militantes que lo mencionaban y lo hacían ver y lo señalaban, era en sentido de crítica. Es decir, bueno, podés bajar al barrio y venir a bajar línea. Vos tenés que venir, hablar, sentarte, ver la realidad y entre todos. Bueno, esta era la idea que se tenía en el 2001, la idea que se tenía en el 2002 de la construcción, ¿no? Por supuesto, con las particularidades de cada una de los agrupamientos. Había muchos agrupamientos que tenían cierta idea refractaria a esto y muchos de ellos tenían que ver con el peronismo, ¿no? Estas ideas refractarias. Bueno, yo creo que el kirchnerismo se ha armado en base a esa verticalidad propia del peronismo, propia de la izquierda en general, pero también de la izquierda peronista en particular. ¿Por qué? Porque la izquierda en general tiene una idea del verticalismo en relación a cierta idea científica positivista, si se quiere, en el sentido de que, bueno, uno sigue determinada vulgata o determinado idea central marxista, ¿no? Porque tiene que ver con lo científico, ¿no? La verdad que uno encuentra en las construcciones teóricas de Marx, en definitiva. Y no porque Marx sea un genio o porque haya que alabar a Marx, sino justamente porque tiene que ver con un progreso de la ciencia y todo este positivismo propio de la modernidad y propio de la izquierda. Ahora, el peronismo tiene mucho de visceral, mucho de apasionamiento en relación a las figuras y fundamentalmente a la figura de Perón. La figura de Perón, a la figura de Evita, a la figura de Néstor, a la figura de Cristina, ¿no? Uno sigue un armado político y en este caso muchas de la militancia que se ha unido al kirchnerismo en estos últimos años es aquella a la cual le ha seducido esto, ¿no? A la cual le ha seducido el culto a la personalidad, el culto a Cristina, ¿no? Qué bien que habla, ¿no? Todo esto de estar permanentemente... Que habla bien. No, más allá de que sea cierto o no sea, bien. Hemos hablado mucho de cómo, gracias a ese arrastre que provoca la personalidad, se han aplaudido el pago de la deuda, le vamos a llenar la boca de dólares y somos pagadores seriales. Y eso se ha aplaudido justamente porque... Pero fíjate que eso se aplaudía bajo el criterio de que adquirimos soberanía. Es decir, no hubo ni siquiera la intención de reflexionar qué significaba el pago. Es decir, porque si además de pagar te doy el título siguiente, que es somos soberanos, bueno, ahí está mucho de lo que vos decís, la seducción por el culto al personalismo. Si hay algo que adolece o que no tiene hoy el Frente Pro Victoria, es una figura así. Es decir, Scioli no es eso, ¿no? Cerrando la idea, luego de tantos años de estar escuchando y de sostener que hay que escucharlo a Néstor y que hay que escucharle a Cristina, ahora empezar a escuchar al barrio, empezar a escuchar a aquellos que no nos votaron, para mí es decir, bueno, todo lo que venía hasta ahora no nos cierra y bueno, busquemos a ver qué es lo que podemos hacer para mejorar lo que no pudimos hacer con las herramientas que teníamos. Sí, eso y por lo menos, si vas a seguir, porque queda un audio más, yo me tengo que ir rapidísimo, pero queda un audio más de Benítez. Cuando se habla de la construcción, yo retomo algo que dije en un momento. Néstor Kirchner arrancó con la baña, herencia de Duhalde. El neoliberalismo, ¿hacia dónde nos lleva a nosotros? Bueno, nos puede llevar al diciembre de 2001. O nos lleva a la licuadora, nos lleva a los viajes, nos lleva al 1-1. ¿A dónde nos lleva el neoliberalismo? Porque si hablamos e intentamos hasta casi de una manera holística comprenderlo, bueno, podemos decir neoliberalismo 2001, diciembre 2001, esa explosión de un modelo, pero la salida fue una devaluación impulsada por Duhalde. Lo que permitió el crecimiento actual. Lo que permitió licuar pasivos, acomodar mercado interno, no pagar deuda, llegó Kirchner, siguió la baña, pagamos al fondo y arrancó. Quien devaluó, es decir, quien dejó atrás el sueño dorado del 1-1, incluso Cavallo en su momento decía vamos a armar una canasta de monedas que incluía el yuan y que incluía el euro, para hacer que el peso no perdiera tanto valor respecto al dólar, algo que el mesiánico no logró, hizo mierda el país, pero seguían con esa idea. De la Rúa no devaluó, y no estoy defendiendo a ese miserable, estoy diciendo que quien devalúa es el gobierno de Duhalde, devaluación que permitió esto que tenemos hoy. Por lo tanto, finalizo de mi parte, que si el ciclo inició con la baña en expansión del mercado interno, lo notable es que termina con Kicillof devaluando en el año 2012, finales de 2012 me parece que fue, 13, o 2013, 2013, y generando un mercado mucho más abierto al sector financiero que lo tendría que haber hecho la baña, no Kicillof. Por lo tanto, estoy hablando de la gestión, que acá hay un problema de gestión. Gestionaron mal la última parte. A decir de Rulli, que ayer nos acompañó, el establishment, el que nosotros no conocemos, no el que nos han dado, el que no conocemos y quien tiene poder, podría haber dicho, como lo dijo en Idea, nos cansamos. Tiene que venir alguien más profesional. No pueden, este ejemplo de ayer, Rulli, me parece brillante. No se puede poner la misma alícuota en retenciones al trigo que a la soja. No pueden hacer eso. Y sin embargo, hay muchos hechos de soberana grosería, punto seguido, prepotencia, que hace que se agote algo que todavía no está totalmente agotado. No está totalmente agotado. Sin embargo, aceleraron un proceso de agotamiento y ahora puedo escuchar a Moca decir tenemos que ir al encuentro de aquellos que votaron a Del Caño, a Stolbizer, a Massa, de una manera horizontal. Eso lo escuché yo y tengo una interpretación, lo escuché. Esto es, no llegamos a convencer ni a los propios, tenemos que convencer a aquellos que por ahí le hacen, le provoca asco el voto a Macri y menos asco a Scioli. Vamos por ese lado. Es cierto, desde el punto de vista económico, que hay muchos cabos sueltos, ¿no?, en esto de comparar a la nueva derecha con la derecha del neoliberalismo menemista, ¿no? Y uno de ellos es la centralidad y el eje en el cual está puesto el discurso, que es lo económico, ¿no? Porque si se habla de que volver a los 90 es hoy en día las propuestas de mega devaluaciones, tenemos que recordar que durante el menemismo no hubo devaluación de ningún tipo. Justamente escuchando también a un economista, Aroskin, en 678, que manifestaba que para los economistas de Macri la cuestión está puesta en que la gente gana sueldos muy altos en dólares, Bueno, recordemos que durante el menemismo, digo, si de eso se trata, quiero decir, de bajar en dólares los sueldos de los argentinos, bueno, durante el menemismo nunca se ganó tanto sueldo en dólares. Es decir, uno cobraba 1,000 pesos. Y eran $1,000. Eran $1,000. Había sueldos de $1,000 y era un sueldo, era un buen sueldo, digo, para uno, para una persona como éramos nosotros en los barrios, el sueldo a que uno apuntaba, digamos, como aquello que le permitiera de algún modo sobrevivir, ¿no? Recordemos que había los planes sociales que eran de 150 y de 300 pesos, $300, $150 eran. Bueno, un sueldo de $150 en este momento, ni la asignación familiar por hijo, digamos, tiene que ver con las diferencias en dólares que en ese momento, durante el menemismo, en dólares el 1-1, hoy en día, con un dólar a 9 pesos, a 12 pesos, ¿no? Estamos hablando, para ganar $1,000, tenés que ganar un sueldo de 10,000 pesos. Bueno, la cuestión. Hay una devaluación, una macro devaluación, una mega devaluación que supuestamente traería aquello que nos daría el ingreso nuevamente a la década del 90. Bueno, esto no es así. Tiene que ver con volver, si se quiere, a un momento, por lo menos esto es el ideal de la derecha actual, de volver a la década del 2000, ¿no? A la década dualdista, en la cual se logró una mega devaluación y reiniciar este proceso virtuoso que fue el que vivió el kirchnerismo. Esa es la idea que tiene la derecha moderna. Es decir, volver a reiniciar esa década ganada. Bueno, volver a reiniciar esa década ganada, no la década de los 90. Ahora, bueno, hay que ver quién quiere que eso suceda, ¿no? ¿Quiénes queremos que eso suceda? Bueno, cada uno sabrá cómo votar y qué votar, y cómo votar también en otras instancias, ¿no? Sí, porque no se trata de meter papelitos en una urna, sino también hacer de esta democracia realmente una democracia activa y participativa en todas las instancias. Bueno, nos vamos. Mañana, sí, pero ya llegó. Mañana estamos con ustedes nuevamente, ¿sí? Aquí en la 90.1. Y vamos a trabajar un poco más estas cuestiones económicas, como para explicarlas de manera más concreta, con datos. Habla de quiénes llamaron, porque después me decían. Después, no, yo me olvido. Llamó hace un rato en el programa, a lo largo del programa, llamó Ana, a quien le agradecemos, bueno, que haya llamado y que haya compartido con nosotros sus posiciones en relación a lo que estábamos hablando, la cuestión de nuestra solidaridad también, porque bueno, ha tenido también ha tenido que sufrir hechos de violencia, razón por la cual, bueno, le mandamos un gran abrazo. Y en ese sentido quiero compartir con ustedes también la reflexión que aportaba Ana en relación a que cuando el Estado no está, cuando el Estado desaparece y no quiere hacerse cargo, bueno, efectivamente lo que sucede es un desborde de estas problemáticas. Agradecemos también el mensaje que nos mandara en el día de ayer Miguel Bulgari López, y hoy también que llamara Miguel Bulgari López. Gracias por los llamados a los oyentes, y bueno, nos estamos comunicando, saliendo al aire, y bueno, y justamente recibiendo los mensajes de los oyentes, que bueno, que muy amablemente serán atendidos por Gus o bueno, por alguno de nosotros cuando tenemos oportunidad. Gracias Ana, gracias Miguel, y bueno, nos reencontramos en el día de mañana, cuando hagamos una nueva edición de Recorte Informativo. Chao. Recorte Informativo en Frecuencia Comunitaria. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Te respiran.